La imponente pirámide roja se alza en el desierto egipcio de Dahshur. Una megaestructura que nos ayuda a definir toda una civilización. Este monumento es único. Pero, ¿quién pudo iniciar toda una revolución y construir esta primera pirámide? Es asombrosa, porque es la primera vez que se utilizó esta técnica para instalar millones de toneladas de piedra. Ahora, los investigadores disponen de un acceso único para aventurarse al interior de esta misteriosa estructura y descubrir por qué un faraón decidió construir este increíble icono. Se trata de un ingente trabajo, esfuerzo y mano de obra para los antiguos egipcios. Para resolver estos misterios, desmontaremos su extraño interior. Iremos en busca de la momia del faraón que la construyó. Descifraremos cómo aprendió de sus errores. Y reconstruiremos digitalmente cómo era esta maravilla en su máximo apogeo, para revelar los secretos de la pionera, la primera pirámide de Egipto. Desmontando la historia. Egipto, tierra de faraones que erigen monumentales pirámides para su viaje al más allá. Cada una de ellas constituye una pista fundamental para desentrañar el misterioso mundo de los antiguos egipcios. Hay más de 100 pirámides repartidas por el desierto egipcio, construidas durante más de 1000 años, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo. Algunas de las primeras se construyeron en Dahshur, una necrópolis de 4.500 años de antigüedad. Dahshur es una zona increíble para estudiar los antiguos misterios egipcios. Hay muy pocos lugares como este en el planeta donde se pueda observar la historia de un milenio de construcción de pirámides. 7 enormes estructuras escalonadas se ciernen sobre este desierto. Su diseño está inspirado en las mastabas, unas tumbas de superficie plana de los primeros gobernantes egipcios. Hay una pirámide en Dahshur que marca un punto de inflexión en la civilización egipcia. La pirámide roja. Con más de 105 metros de altura, este coloso de 6 millones de toneladas esconde una elaborada estructura interna. En su lado norte, un pasadizo de 63 metros conduce a 3 grandes cámaras de más de 12 metros de altura cada una. Todo un laberinto oculto bajo 160 capas de piedra. Se trata de una tumba épica, digna de un rey. La primera pirámide del mundo con las caras exteriores planas. Una revolución en el diseño de pirámides. Un prototipo que funcionará como pauta. Meredith Brandt dedica su vida a descifrar los secretos de los monumentos egipcios. Esta es la pirámide roja. Si miro hacia arriba, veo un gran montículo de piedra caliza roja que da nombre a la pirámide. Pero observándolo más de cerca, me doy cuenta de que no es una pirámide terminada. Aquí pasa algo más. Estos bloques están ásperos. Está sin acabar. Falta algo. Para entender la ubicación de la pirámide roja en la evolución de las pirámides, Meredith debe reconstruir el aspecto que tenía hace 4.500 años. Es piedra caliza roja. Con solo mirarla me doy cuenta de que está erosionada. Tiene grietas y agujeros. Lleva mucho tiempo expuesta al aire, pero los antiguos egipcios tenían sentido del estilo y de la estética. Habrían querido crear algo hermoso que destacara en pleno desierto. Meredith busca pistas sobre la apariencia original de la pirámide. Por aquí se puede ver que hay algo distinto. El color es diferente. Eso de ahí es piedra roja, pero aquí hay algo resplandeciente, blanco y brillante. Es solo un pequeño fragmento. Esto nos da la pista de que había aquí algo más. Se dirige hacia el lado este de la pirámide para buscar más indicios de este material. Este material es liso y de color blanco. Se ve diferente de la piedra caliza, áspera, gruesa y roja que hemos visto en la otra cara de la pirámide. Se trata de piedra caliza blanca de Tura. Su origen se encuentra en una cantera situada a casi 20 kilómetros de distancia, al otro lado del Nilo. Era un material muy preciado en el antiguo Egipto. Esta roca encierra una pista. Podemos ver que tiene muchas marcas finas, parecen de cincel. Este debía ser el lado trabajado. Por esta parte, la piedra está lisa. Evidentemente, la superficie está erosionada por estar expuesta al desierto, el viento y la arena. Pero este lado está menos liso y se nota que ha estado trabajado. Este descubrimiento revela que, en su momento, la pirámide estuvo totalmente cubierta de esta piedra. Este es el único punto con caliza fina de Tura, lo que demuestra que en algún momento de la antigüedad se arrancó y robó toda la caliza de la pirámide. En su apogeo, el núcleo rojo de la pirámide estaba revestido con una capa de piedras blancas y resplandecientes. Un sillar de coronamiento brillante remataba la cúspide de esta perfecta pirámide. A su alrededor se alzaba un muro perimetral. En el lado este se encontraba el templo, donde se hacían ofrendas al faraón fallecido. Podemos observar misteriosos jeroglíficos tallados en la superficie interna de la pirámide. ¿Es posible que revelen quién es el cerebro detrás de la primera pirámide del mundo? Meredith traduce los jeroglíficos para descubrir el nombre del faraón precursor de esta estructura. Aquí tenemos una foto de antiguos jeroglíficos egipcios. Primero, hay una tela plegada que representa el sonido S. Después, tenemos este símbolo, que son los pulmones y el esófago de un animal. Es el sonido nefer. Para completar ese sonido, hay una víbora cornuda, que es la F, y una boca, que es la R. Debajo hay un polluelo de codorniz que suena como una U. Si lo juntamos todo, se leería Seneferu. Este nombre real, Seneferu, es una clara evidencia tanto del constructor como de la fecha de origen de la pirámide roja. Se cree que el reinado de Seneferu comienza en el año 2613 a.C. Es el primer faraón de la cuarta dinastía de Egipto. Antes de su reinado, los faraones construían mastabas de un solo piso que se apilaban para crear pirámides. Pero para Seneferu, esta técnica no era suficiente. Antes de Seneferu, ningún antiguo rey egipcio había construido pirámides de caras lisas con caliza blanca y un sillar de coronamiento en lo alto. Seneferu abre camino a una nueva era de la construcción de pirámides. Después de él, 30 faraones siguen su ejemplo. Meredith quiere descubrir qué inició esta revolución. Inspecciona los jeroglíficos para obtener más pistas. El nombre de Seneferu está rodeado por un cartucho. Este símbolo marca un hito en la historia egipcia. Es una de las primeras veces que un faraón opta por rodear su nombre e inscribirlo junto a las pirámides. Después de que Seneferu fuera precursor de su uso, el cartucho empieza a reservarse para los nombres de los faraones y la realeza del antiguo Egipto. Se cree que se utilizan para guiar el alma de vuelta al cuerpo para su viaje al más allá. Los cartuchos se encuentran en muchas de las grandes tumbas del antiguo Egipto. Los símbolos utilizados en cada uno de ellos nos dan pistas vitales sobre las creencias de cada faraón. El nombre de Seneferu estaba rodeado por un signo que los antiguos egipcios llamaban Shen. Este símbolo protegía el nombre que había en su interior y representaba el ciclo periódico del sol, que duraba eternamente. Prometía vida y regeneración. El cartucho de Seneferu revela su devoción por el sol, una adoración que marca su vida y revoluciona el diseño de las pirámides. Seneferu asciende al trono, casándose con la heredera real, Eteferes, y se pone manos a la obra para dejar su huella en Egipto. Antes de su reinado, se creía que un faraón era la reencarnación del dios halcón Horus. Pero Seneferu es un devoto seguidor del culto al sol y se ve a sí mismo como la encarnación viviente de Ra, el dios sol, la divinidad suprema. El faraón quiere que su tumba eterna ayude a su resurrección para reunirse con Ra tras su muerte. Esa es la razón por la que Seneferu empezó a construir pirámides de forma distinta. Fue su forma de seguir su creencia en el sol y en el dios Ra. Meredith quiere descifrar la forma en que Seneferu demuestra su devoción a Ra mediante sus pirámides. Para ello investiga la relación de la pirámide roja con el sol. Voy a estudiar la dirección del amanecer en el este y a seguirla hasta el oeste. Cuando me coloco en esta zona, veo que el sol se pondría aquí por el este. Y si me va hacia el oeste, veo que se alinea perfectamente con la puesta de sol. La pirámide de Seneferu está situada para coincidir con el movimiento del sol por el cielo. Sus caras están orientadas al norte, sur, este y oeste. Esto demuestra que los antiguos egipcios usaban el sol como un indicador crucial de los puntos cardinales y construyeron la pirámide con el amanecer y la puesta de sol. Seneferu es pionero de la adoración al sol a través del dios Ra, creador de la vida de todo el antiguo Egipto. Ra es el dios de todos los dioses. Se representa con un disco solar sobre la cabeza. Surca los cielos en un barco solar, proporcionando luz al mundo. Khufu, hijo de Seneferu, mantiene la veneración de Ra. Construye la gran pirámide de Giza, la más antigua de las siete maravillas del mundo, con más de 2 millones de bloques de piedra caliza. También se alinea con el amanecer. Khufu construye su propio barco solar como el del mismísimo Ra y se entierra en él para emprender su viaje al más allá. Kefren, nieto de Seneferu, construye la esfinge a su lado, en Giza, y también la alinea con el sol para simbolizar las ofrendas a Ra. El culto al rey sol continúa durante otros 1000 años con templos como el de Abu Simbel, forjado en la roca en su nombre. Ramsés II, constructor del templo, lo alinea para que su estatua quede iluminada por el sol 2 veces al año. Sin embargo, Seneferu es el faraón que inicia esta adoración al sol y el primero que construye su pirámide de forma que se alinee con él. Su tumba es una inmensa edificación, como ninguna otra de la época. Si estuviéramos en la época de Seneferu, la pirámide roja sería la más grande de Egipto. A 48 kilómetros al sol, en Meidum, Meredith Brandt estudia si esta inusual estructura pudo ser el prototipo de Seneferu. La mayor parte de esta pirámide se ha saqueado a lo largo de los años, pero el templo se mantiene intacto. Vaya, hay una inscripción. Bastante borrada. Pero tengo una copia del texto de cuando se descubrió y se corresponde. Aquí podemos leer que una persona visitó el templo durante el reinado de Tutmosis III. Perteneció a la dinastía 18, o sea que debió ser casi 1000 años después de que se construyera la estructura. Aquí se indica que esa persona era un sacerdote que vino a visitar el lugar. A continuación, dice que lo visitó porque se trataba de la pirámide de Seneferu. La inscripción del templo revela que la pirámide de Meidum también fue construida por Seneferu. Pero se trata de una pirámide escalonada tradicional, a diferencia de su característica pirámide roja. Seneferu construyó esta pirámide, además de la pirámide roja. Eso significa que construyó 2 pirámides, algo inusual entre los faraones. Seneferu diseña su primera pirámide para sobrepasar todas las tumbas egipcias que lo preceden. Construye una cámara funeraria de estilo pionero sobre el suelo, más cerca del sol y completa de la primera capa de la pirámide. Otros 7 gigantescos escalones se elevan sobre ella. Es más alta que cualquiera de sus predecesoras. El monumento está rematado con un revestimiento de piedra caliza blanca y fina. ¿Qué puede decirnos la pirámide que Seneferu construye en Meidum sobre su búsqueda de la pirámide perfecta? Entrar en una pirámide es muy emocionante. Siempre hay un poco de misterio. Meredith asciende hasta la entrada de la cara norte de la pirámide, a 20 metros del suelo. Voy a bajar 58 metros hacia la base de la pirámide. Esta pirámide estaba hecha para que nadie volviera a entrar cuando se sellara. Así que uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Meredith desciende este empinado pasadizo hacia el corazón de la pirámide. Pero no es la única que ocupa estos túneles. ¡Ay, Dios! ¡Uy! Me estoy peleando con un murciélago. No quiere irse. ¡Fuera, murciélago! Al fin, Meredith llega a la cámara funeraria de la pirámide. Parece que hemos llegado. Es tu cámara funeraria. Tiene una bóveda por aproximación de hiladas. Es el primer techo así. Es como que eleva la cámara hacia arriba. El techo de la cámara está construido con piedras apiladas de forma vertical que se cierran hacia el vértice formando un arco. Es una técnica revolucionaria llamada bóveda por aproximación de hiladas, que no se había usado en las pirámides anteriores a Seneferu. Adel Kelani investiga cómo Seneferu construye este nuevo estilo de cámara funeraria e inicia el proceso de creación de la pirámide perfecta. En las tumbas tradicionales, las cámaras funerarias se construyen con bóvedas planas y se excavan en el lecho rocoso del subsuelo. Adel construye una réplica para comparar los dos estilos de cámaras. Cuando los egipcios comenzaron a construir cámaras funerarias, usaban techos planos que funcionaban muy bien en pequeños edificios. En primer lugar, Adel construye un modelo para replicar una cámara funeraria con techo plano. Esta es la manera básica. Estas son las paredes de la cámara funeraria y este, el techo. Esto es lo que vamos a poner a prueba. Añade bloques a la parte superior para recrear la fuerza que ejercen los miles de toneladas de piedra que se encuentran en el núcleo de la pirámide. Ahora espera para comprobar si el techo plano soporta la carga. A continuación, superpone los bloques como escalones para crear una bóveda por aproximación de hiladas. Hemos añadido más y mirad, se puede observar que el edificio sigue siendo estable y es todavía más fuerte. La bóveda por aproximación de hiladas soporta más del doble de peso que el techo plano. Cada bloque funciona como contrapeso. Si Seneferu hubiera construido su cámara en la base de la pirámide con un techo plano, se habría derrumbado. Así se convierte en el precursor de esta bóveda por aproximación de hiladas. Ya lo pueden enterrar dentro de su pirámide, más cerca del sol. Sé maestro de la próxima generación. Inventa técnicas que se mantendrán a partir de entonces. Se podría decir que es todo un maestro de la construcción. La pirámide de Seneferu es revolucionaria, pero no satisface las grandes ambiciones del faraón. Meredith investiga a qué se debe. Al mirar arriba, vemos que no tiene el mejor de los aspectos. Parece que está sin terminar. Las paredes no son uniformes. Hay huecos por todas partes. Hay una viga de madera que soporta la parte superior. Parece que la dejaron a medias. Es como Si los obreros hubieran estado trabajando y de repente se hubieran ido sin más. No parece que Seneferu esté enterrado aquí. El hecho de que Seneferu no esté enterrado aquí, en Meidum, podría explicar por qué construye la Pirámide Roja como su lugar de descanso eterno. Quiere una pirámide de caras lisas que esté alineada con el sol. Seneferu supuso una ruptura con las anteriores ideas del más allá y se centró en el culto al sol. Eso fue lo que le hizo abandonar la pirámide de Meidum. Antes de Seneferu, las pirámides escalonadas, como la de Zoser, representan la escalera por la que el rey ascendía a las estrellas. Pero esto no es suficiente para Seneferu. Quiere construir pirámides más altas que se acerquen más al sol. Traspasa su templo de culto del lado norte de su pirámide al lado este, para que esté orientado al amanecer. Aspira a crear una pirámide con caras uniformes que refleje los rayos del sol para simbolizar un haz de luz en forma de piedra. Pero ¿cómo perfila el diseño de su nueva pirámide? ¿Es posible que una tercera pirámide explique esta búsqueda de la perfección? La egiptóloga Meredith Brand investiga cómo Seneferu llega a este diseño completamente innovador y cómo lo materializa a la perfección. Se desplaza a 1.5 kilómetros de la pirámide roja, donde una interesante estructura se alza sobre el desierto. Normalmente un faraón construye una sola pirámide, pero Seneferu hace algo que no había hecho nadie antes. Construye una primera pirámide en Meidum, una segunda conocida como la pirámide acodada, y por último una tercera, que es la pirámide roja. El segundo intento de Seneferu es la llamada pirámide acodada. Es una de las estructuras más inusuales del desierto de Dashur. La pirámide acodada está en unas condiciones alucinantes. Todavía tiene este bonito revestimiento de piedra caliza blanca y fina. En lo más profundo del corazón de la pirámide acodada, Seneferu modifica el diseño de la pirámide de Meidum. Un pasadizo dirige a la cámara abovedada por aproximación de hiladas que se alza dentro de la cantería de la pirámide. Seneferu también implementa un cambio radical en la parte exterior. Construye caras lisas con un intrépido ángulo de 54 grados, seguido de una inclinación más suave. Esta es la forma que da nombre a la pirámide acodada. Por último, recubre el exterior con piedra caliza blanca cortada con precisión para crear una pirámide de caras uniformes, un haz de luz hecho de piedra. Pero esta pirámide está lejos de ser perfecta. Meredith investiga qué salió mal. Esta pirámide es diferente de la mayoría. Hay un hueco tremendo entre los bloques que se utilizaron para construirla. Si la miramos de cerca, vemos que los antiguos egipcios rellenaron esos huecos con trozos pequeños de piedra. Esto debió desestabilizar mucho la pirámide. Los bloques ni siquiera se tocan. No es una construcción fuerte. Los huecos llenos de detritos y escombros no hacen más que desestabilizarla todavía más. Meredith se dirige a la entrada de la pirámide en la cara norte. Acabo de entrar y ya he visto una cosa impresionante. Hay una grieta enorme que va desde el exterior hasta dentro. Es una fisura enorme. Baja por el estrecho túnel de 74 metros de longitud. Vaya, esto sí que es interesante. Conforme bajamos por el pasadizo de la pirámide acodada, me estoy encontrando una grieta detrás de otra en el techho. Los ingenieros debieron estudiar la pirámide y darse cuenta de que todo el interior se estaba desplazando ligeramente. A mitad de la construcción, las capas exteriores de la pirámide acodada se agrietan, una advertencia importante de sus errores de ingeniería. Seneferu no ha escogido un emplazamiento de piedra, sino de arena fina de elutita. Los trabajadores instalan los bloques de piedra inclinados hacia adentro, en lugar de colocarlos de forma horizontal, lo que aumenta la tensión interna de la pirámide. Si los hombres de Seneferu continúan con el diseño original, puede venirse abajo toda la estructura. Los trabajadores que construyeron la pirámide ya habían erigido la de Meidum. Era su segundo intento. No me puedo ni imaginar lo que debía ser estar metido en este pasadizo con todo el polvo y el calor. Debía ser aterrador. A saber cómo se sintieron cuando tuvieron que volver a decirle al faraón que la segunda pirámide no iba a salir bien. A mitad de la construcción, los trabajadores tienen miedo de que se derrumbe, así que modifican el ángulo para hacerla menos empinada. Meredith utiliza un clinómetro para examinar esta crítica intervención. Al agarrarlo y alinearlo con el emplazamiento para medir el punto de inflexión en el que cambia la inclinación, veo que el ángulo de la pirámide cambia de repente hasta unos 43 grados. Es una inclinación totalmente distinta de la de la base. Este cambio drástico de inclinación evita que la pirámide acodada se desplome, pero destruye el sueño de Seneferu de tener una pirámide de caras lisas que represente un haz de luz de piedra. El faraón abandona la pirámide acodada, como hizo con la de Meidum, y vuelve a probar suerte con la pirámide roja. Lo más interesante de la pirámide roja es que mantiene la inclinación de 43 grados de la base a la punta. Seneferu aprende de sus errores con la pirámide acodada. No debe construir una estructura tan empinada sobre suelo inestable y con piedras inclinadas. Descubre que un ángulo de 43 grados es perfecto para crear la pirámide definitiva. La pirámide acodada nos demuestra que Seneferu era todo un innovador. Se da cuenta de que crear una construcción destacable implica hacer pruebas y equivocarse. Gracias a ella, encuentra el método para construir una verdadera pirámide. Continúa la búsqueda del lugar de descanso eterno ideal. Según las creencias de los antiguos egipcios, era crucial que el faraón tuviera un entierro perfecto para que el cosmos eterno funcionara y la sociedad prosperase. El faraón tiene que tener una pirámide perfecta. Seneferu fue capaz de desplazar más de 3 millones y medio de metros cúbicos de piedra para construir 3 pirámides. Es una hazaña increíble de ingeniería, arquitectura y esfuerzo humano. Es alucinante. Los investigadores desentierran pistas que nos ayudan a calcular cuánto tardaron en construir el revestimiento interno de la pirámide roja. Las inscripciones de un recuento de ganado que se hacía cada 2 años en el antiguo Egipto. Como si de un cuaderno de bitácora se tratara, las 157 capas de la pirámide están cubiertas de unas marcas. En la mitad superior hay una inscripción del 16º recuento y cerca de la cima, otra del 24º. Teniendo en cuenta la distancia y la diferencia de tiempo de las marcas, los investigadores calculan cuánto se tardó en construir la pirámide. Estas inscripciones demuestran que Seneferu tardó 2 años en construir 1/5 de la pirámide, lo que significa que debió tardar al menos 10 años en construirla entera. Es sorprendentemente poco. Para conseguir construirla tan rápido, debió necesitar unos 40.000 trabajadores. Meredith quiere descubrir cómo consiguió Seneferu los recursos para poder erigir esta gran obra de ingeniería en tan poco tiempo. Para ello va en busca de pistas por el desierto de Dashur y encuentra las ruinas de una extraña estructura ancestral entre la pirámide acodada y el río Nilo. Estoy en la explanada de la pirámide acodada. Al mirar en la distancia, he visto las ruinas de un templo. Más allá, entre las dunas, está la franja de vegetación del Valle del Nilo. Este templo se encuentra entre el reino de la muerte y el reino de la vida. Meredith inspecciona el templo en busca de indicios del poder y las riquezas de Seneferu. La entrada a la estructura está orientada al sur. Por ese lado hay tres cámaras pequeñas. Después tenemos un patio abierto, como un porche con hornacinas individuales, donde se encontraban las estatuas del faraón Seneferu. Seneferu construye este templo para albergar las ofrendas a su alma en el más allá. Este lugar es increíble. Es el templo del valle más antiguo que se conoce en Egipto. Seneferu era todo un innovador, no solo por las pirámides, sino también por la forma de adorar al faraón después de su muerte. Los restos del templo son escasos, pero los grabados hallados en las ruinas nos ofrecen pistas muy valiosas. Estas mujeres llevan la toga tradicional del antiguo Egipto. Sobre la cabeza aparece el símbolo de su gobierno. Encima podemos ver el nombre de Seneferu. La inscripción revela que Seneferu posee una cuantiosa mano de obra para cultivar los campos que alimentan a los constructores de sus pirámides. Seneferu dedicó grandes terrenos a cultivar alimento y mantener el ganado para dar de comer a los trabajadores que construían las pirámides. La escala de los proyectos de construcción de Seneferu es casi inconcebible. Esta imagen demuestra que todo el estado de Egipto lo respaldaba. Egipto a las pirámides, literalmente. Es la primera prueba que explica cómo Seneferu fue capaz de construir tantas pirámides en su vida. Meredith examina un antiguo texto en busca de pruebas del reinado de Seneferu. Esto de aquí es la piedra de Palermo. Es un fragmento de una lista real más grande que nos cuenta lo que hacían los reyes del Imperio Antiguo. En ella podemos observar un cartucho con el nombre de Seneferu, que nos indica que este es el rey que buscamos. La piedra de Palermo tiene una cantidad asombrosa de información sobre Seneferu. Esta sección relata que el faraón hizo una expedición al Líbano para conseguir madera de cedro para construir un barco de 100 cúbitos, que era algo más de 50 metros. Con él pretendía transportar un gran número de productos de lujo que utilizaría para respaldar su economía y construir las pirámides. Durante su búsqueda de recursos, Seneferu se adentra en los desiertos más allá del Valle del Nilo. Construye una flota de 40 barcos que utiliza para comerciar con Fenicia, actual Líbano, por su preciada madera de cedro. Conquista Libia, Nubia y Sinaí, donde captura a 7.000 prisioneros y 20.000 cabezas de ganado para llevar de vuelta a Egipto. Probablemente utiliza a los cautivos como mano de obra en sus minas y excavaciones para extraer grandes cantidades de piedra para sus proyectos de construcción. Construir tres pirámides es un desafío económico gigantesco. Seneferu fue capaz de afrontarlo creando terrenos de cultivo, utilizando ganado e incluso recurriendo a prisioneros de guerra para aumentar la mano de obra egipcia. Gracias a estos recursos, la pirámide roja se convierte en una obra maestra de la construcción que satisface todos los deseos de Seneferu. Sin embargo, no solo el exterior de la pirámide es revolucionario. Las pirámides de Seneferu. La más grande es la pirámide roja. Fuera toda una maravilla de la ingeniería. Meredith Brandt comienza la subida a la entrada para explorar su revolucionario diseño interno. Tiene que ascender 29 metros por la cara norte, más elevada que en ninguna de las otras pirámides de Seneferu. Cuesta llegar hasta ella hasta con escalones modernos. Pero el túnel de entrada revela que la dificultad del camino no hará más que aumentar. Esta es la entrada a la pirámide, directamente hasta el núcleo de la pirámide. Sin los escalones actuales, este pasaje sería peligroso. En una apertura de la cara norte, una entrada oculta dirige a un pasadizo de 63 metros, que cae en picado en un ángulo de 27 grados hasta el corazón de la pirámide. Una primera cámara conecta por un pasillo corto y estrecho con otra cámara idéntica, ambas con bóvedas por aproximación de hiladas. 10 metros más arriba, enlazan con una tercera gran cámara, el santuario interno de la pirámide roja. ¿Se diseñaría este intrincado laberinto para albergar la tumba de Seneferu? Meredith desciende cientos de metros por estos oscuros túneles. El simple hecho de no tener que ir así agachada demuestra que no estaba hecho para que accedieran personas. Se dirige a una cámara secreta. Hemos llegado a la primera cámara. Es preciosa y enorme. Los bloques de piedra son grandes, una preciosidad. Tienen un acabado muy bonito. Y el techo es muy alto. Esta cámara parece distinta de las del resto de pirámides del faraón. Se nota que los antiguos canteros dedicaron tiempo y esfuerzo a terminarlas y dejarlas pulidas. El interior de esta pirámide sí parece acabado del todo. Seneferu sí termina el interior de su pirámide roja. Es más probable que su momia se encuentre enterrada aquí, en lugar de la pirámide Akodada y la de Meidum, que estaban sin acabar. Este pasaje lleva de la primera cámara a otro lugar a través de un túnel. Se desvía un poco hacia el lado y tiene el ancho perfecto para que un bloque grande escondiera la entrada. Meredith busca el lugar en el que podría yacer la momia de Seneferu. Ya estamos en la segunda cámara. Estamos en el centro de la pirámide. Tenemos 200 toneladas de piedra a cada lado. Y el techo sube, sube y sube. Inspecciona la segunda cámara en busca de otro camino del laberinto. Tres de los lados de la cámara tienen muros sólidos. Y de repente he visto una escalera moderna enorme que asciende más, más y más hacia el techo. Eso nos dice que hay algo por ahí. Estoy deseando echar un vistazo. Meredith asciende por las escaleras modernas hasta la parte superior del techo abovedado. Desde aquí arriba, ve indicios de que Seneferu intenta ocultar la entrada a la tercera cámara. Estos orificios en la parte superior del muro nos dicen que quizá había un techo voladizo. Un falso techo que mantuviera la entrada a la tercera cámara oculta de ladrones indeseados. Un ladrón de la antigüedad tendría que haber buscado mucho para encontrar la entrada a la cámara secreta. Me he arrastrado por un pasadizo y he llegado a esta cámara de techos altísimos de 15 metros de altura. Ahora que me fijo, no veo ninguna otra entrada. Parece que acaba aquí. No tiene pinta de que haya otra cámara más allá de esta. Pero unas marcas en el techo le llaman la atención. Esto es importante. Estoy viendo hollín negro en el techo. Eso indica que la gente ha encendido velas aquí y el humo ha manchado las paredes y el techo. Meredith busca pruebas que indiquen que los antiguos ladrones de tumbas llegaron a esta cámara. El suelo de esta cámara está completamente excavado. No se me ocurre un motivo por el que un antiguo egipcio quisiera hacer algo así, a menos que hubiera un tesoro oculto. Parece que los ladrones llegaron aquí y excavaron toda la zona. Levantaron el suelo original y dejaron un agujero enorme en el suelo de unos 4 metros de profundidad. Como todos los faraones, se entierra a Seneferu con un tesoro y una colección de bienes funerarios inimaginable para su partida al más allá. Pero los ladrones de tumbas logran adentrarse y vacían esta cámara de sus riquezas. Agrandan el pasadizo para poder sacar sus voluminosos hallazgos de la cámara hasta la entrada de la pirámide. Finalmente, recorren el desierto egipcio con el botín que no volverá a ser visto jamás. Cuando los arqueólogos entran en la cámara funeraria por primera vez, no queda ni un recuerdo. Echa un último vistazo a la cámara y encuentra una característica inusual que sugiere que Seneferu podría guardarse unas en la manga. Me he dado cuenta de que todas las piedras son del mismo color y muy parecidas, menos en esta pared, que hay un bloque más oscuro que los que lo rodean. ¿Y si hay otra cámara detrás? Es probable que los ladrones de tumbas robaran todas las riquezas de esta cámara, pero todavía no sabemos si se llevaron la momia de Seneferu o si volvió a aparecer entre estas paredes. Nunca se ha hallado su cuerpo. Me pregunto si la momia de Seneferu sigue en la pirámide roja. La momia de Seneferu sigue en paradero desconocido, pero su pirámide perfecta siempre será su legado. Seneferu hizo realidad su mayor sueño. Construyó esta pirámide de caras lisas, creó un faro de sol en medio del desierto, consiguió su objetivo definitivo y logró unirse con el dios Ra en su descanso. Seneferu diseñó la primera verdadera pirámide y cambió sus convenciones de construcción para siempre. Los antiguos reyes egipcios se inspiraban en el pasado. Las creaciones de Seneferu inspiraron a los siguientes reyes egipcios a hacer construcciones más grandes y majestuosas. Seneferu construyó más pirámides que ningún otro faraón y revolucionó su diseño. La pirámide de Meidum fue la primera pirámide hilada para acercarse al sol. La pirámide acodada fue la primera en la que se intentó crear caras lisas para representar los rayos del sol. Por último, la pirámide roja se convirtió en la obra maestra perfecta de Seneferu, el lugar de descanso eterno de su cuerpo, el inicio de su viaje al más allá. El hijo de Seneferu, Khufu, siguió los pasos de su padre y construyó la gran pirámide de Giza, que se convirtió en la pirámide característica del antiguo Egipto. Sin embargo, fue la pirámide roja la que cambió el curso de la construcción de pirámides para la posteridad. El Vesubio. La erupción de este poderoso volcán es uno de los acontecimientos más catastróficos de la historia antigua. Pero gracias a ella, Pompeya y Herculano se conservan a la perfección. La erupción nos proporcionó una visión insólita de cómo era la vida de los romanos. Ahora, un equipo de expertos investiga un misterioso tercer asentamiento romano descubierto bajo la ceniza del Vesubio. Oplontis. Es inaudita. No tenemos otros restos tan bien conservados en ningún yacimiento ni en ningún museo del mundo. Este extraordinario lugar revela nuevas pruebas sobre la ira de esta poderosa erupción. Fue una fuerza de destrucción instantánea. Tenemos ese fresco como prueba de ello. Sobre cómo vivieron y murieron los romanos. Oplontis está dando respuesta a preguntas que llevamos años planteándonos. Exploraremos pistas prometedoras que nos dirigirán al emperador más notorio de Roma. La dueña de esta villa pudo haber sido la famosa esposa del emperador Nerón. Dispondremos de acceso privilegiado a este increíble lugar para desenterrar sus vastas villas, descubrir decenas de esqueletos antiguos y decodificar las vidas de sus habitantes para revelar nueva información sobre la catastrófica erupción y la civilización antigua que se vio permanentemente alterada. Desmontando la historia. En el año 79 después de Cristo, el mundo romano se ve sacudido por uno de los mayores desastres naturales de la historia. La erupción del monte Vesubio deja Pompeya cubierta de roca fundida. La ceniza envuelve y conserva a los pompeyanos. La ciudad se convierte en una macabra cápsula del tiempo del pasado. Pompeya es la víctima más famosa del volcán, pero no la única. El Vesubio también extendió su oscura sombra sobre Herculano. A día de hoy, los arqueólogos desentierran una tercera víctima. Oplontis. Después de casi 2000 años oculto, este asombroso lugar se libera de la garra volcánica del Vesubio. Oplontis es un lugar inaudito por todo lo que guarda. Es una de las villas romanas más grandes y completas que se conservan. En 1964, los arqueólogos destapan una ruina antigua en este lugar, oculta bajo una capa de 9 metros de ceniza volcánica, casi al doble de profundidad que Pompeya. Se trata de una residencia romana en crecimiento. Lujosos frescos coloridos decoran las paredes de muchas de sus 99 habitaciones. Unos patios llamados peristilos acompañan sus frondosos jardines que ofrecen unas vistas inigualables del Golfo de Nápoles. En el lado este, una gigantesca piscina de 61 metros se extiende por el terreno. ¿Qué puede revelar esta magnífica villa sobre una de las erupciones más fatídicas de la historia? Es un lugar increíble y no mucha gente lo conoce. A 4 kilómetros de Pompeya, las villas de Oplontis tienen una extensión de 1,7 hectáreas y se dividen en dos principales zonas. Michael Thomas lleva más de una década investigando el lugar. Oplontis contiene muchas claves para entender la erupción del Vesubio, como la manera en que está dañada y de dónde provino la destrucción. El Vesubio no estaba muy lejos. Los arqueólogos llevan casi 60 años excavando esta ubicación, pero todavía queda un tercio de la zona cubierto por miles de toneladas de residuos volcánicos. Este manto de material que cubría la zona debía alcanzar los 9 o 10 metros. Michael examina la ceniza y la roca que asfixia Oplontis. Aquí tenemos una columna partida por la mitad por la erupción del Vesubio. Cree que este pilar ofrece una pista sobre el poder del impacto. La sección caída apunta hacia el volcán, no hacia la dirección opuesta. Esto nos da una buena idea de la fuerza de la erupción. Es como si un futbolista se deslizara por el suelo y tirase a otro dándole en los pies. Te caerías hacia él. Eso es lo que pasó aquí. El Vesubio erupciona y el impacto golpea la columna hacia acá. Todavía hay una parte de la columna metida en esta capa de material sin excavar. Este gran pilar no recibe un impacto sin más. Se ve arrastrado de forma brutal. Si queda alguien en Oplontis, no tiene forma de evitar la ira del Vesubio. Hay distintas capas en este manto de material volcánico. Entre las capas gruesas de ceniza y piedra pómez sueltas, hay finas capas de roca densa, que nos dan una pista sobre la nube Asina. La gran nube de hongo estalla y crea esta capa fina y dura que son los restos del flujo piroclástico. El flujo piroclástico es una rápida corriente de ceniza y gases volcánicos calientes. Se genera en las erupciones volcánicas más violentas. Este proceso se repite varias veces y queda patente en este manto de material. Tenemos bastante información sobre el desarrollo de la erupción. Gran parte de ella procede del historiador Plinio el Joven, que la observó desde el final de la bahía de Nápoles. Plinio escribe que en agosto del año 79 después de Cristo ve una tenebrosa nube que brota del Vesubio. Ofrece una clara descripción de la nube conforme se eleva por el cielo a kilómetros de altura. Por este motivo, acaba recibiendo el nombre de columna de Plinio. Cuando la columna colapsa, millones de toneladas de cenizas y gases calientes golpean la falda del volcán y se extienden en forma de flujo piroclástico que avanza a velocidades de escándalo y arrastra todo lo que se interpone en su camino. Hay que tener en cuenta que no va arrastrándose, sino deslizándose a toda velocidad. Se extiende por la falda del Vesubio. Muchos expertos estiman que alcanza desde 480 kilómetros por hora y 540 grados Celsius. La avalancha de gases tóxicos calientes azota Plontis en cuestión de minutos. Tuvo que ser terrorífico. Estamos hablando de un calor muy intenso. Debió ser una experiencia muy desagradable. No se encontró ningún cuerpo en esta villa de Plontis. Pero una villa vecina cuenta una historia distinta. Aquí, los arqueólogos han excavado un área de 5.000 metros cuadrados. Conforme retiran las cenizas de las habitaciones, hacen un siniestro descubrimiento. 54 esqueletos de hombres, mujeres y niños, acurrucados los unos con los otros. ¿Qué nos indican las pruebas sobre los últimos momentos de la vida de estas personas? Pier Paolo Petrone ha dedicado su carrera a investigar a las víctimas del Vesubio. La erupción tuvo distintos efectos a diferentes distancias del volcán, como distintas causas de la muerte, principalmente en función de la temperatura. Pier Paolo examina cráneos encontrados cerca de Herculano. Esta ciudad recibe el mismo choque térmico que asola Plontis. Los cráneos muestran el impacto del calor extremo del flujo piroclástico. Aquí tenemos pruebas muy claras de los efectos del calor en el cráneo de este individuo. Podemos observar esta especie de ennegrecimiento por fuera y también por dentro del cráneo. Además, el hueso está agrietado, lo que indica que el cerebro de este individuo se calentó tanto que el cráneo acabó estallando. El hueso se fragmenta como si estuviera cortado con una hoja afilada. Aquí tenemos el fémur de un individuo joven. Cuando te rompes la pierna, el hueso suele tener los bordes muy dentados, pero en este caso, los bordes parecen cortados de forma precisa. Es típico de la exposición a altas temperaturas. Al vernos, suponemos que los habitantes de Plontis también deben haber sufrido una muerte espantosa y dolorosa. Pero Pier Paolo Petrone hace otro descubrimiento sorprendente. Al principio los arqueólogos pensaban que la gente sufrió una agonía prolongada, pero en este escáner de las víctimas de Plontis no vemos ningún tipo de reacción consciente, como una postura de autoprotección. Los individuos adultos solo estaban tumbados, muy relajados. Eso significa que la gente no tuvo tiempo de reaccionar al calor y que su cerebro se desconectó de forma instantánea en un abrir y cerrar de ojos. Los 54 hombres, mujeres y niños de Plontis pierden la vida a causa del volcán. Pero 2.000 años después, sabemos que al menos no sintieron dolor. Pero entonces, ¿por qué los encontraron acurrucados en esta habitación? ¿Podrían las joyas descubiertas en sus cuerpos revelar algo más sobre las desafortunadas víctimas? Oplontis. La ciudad enterrada por la devastadora erupción que también destruye Pompeya en el año 79 después de Cristo. En esta habitación del lado sur de la finca, los arqueólogos descubren a 54 personas masacradas por la furia mortal del Vesubio. Las 20 personas que hay en la parte trasera de la habitación no llevan objetos de valor. Es probable que sean esclavos o trabajadores. Sin embargo, al examinar al grupo de la parte frontal, los arqueólogos encuentran muchas joyas de valor. Una mujer lleva una sofisticada horquilla con la imagen de una diosa. Otra, unos delicados pendientes de perlas. Cerca de su cuerpo, guarda más de 300 monedas de oro y plata. ¿Pueden estas riquezas destapar el misterio de su identidad? Algunas de estas personas tenían objetos de valor muy lujosos, pero otros no llevaban casi nada. Una de las acaudaladas víctimas de la parte frontal del edificio intriga especialmente a los investigadores. Uno de los hallazgos más interesantes fue una mujer joven, probablemente de veintipocos años, que llevaba una caja llena de objetos de oro, monedas, un anillo de oro de una serpiente y unos pendientes de perlas. Las perlas son el máximo símbolo de riqueza en la época romana. Son muy escasas y más caras que el oro. Esta es una de las piezas más caras que se han encontrado en todas las víctimas del Vesubio. Tenía que ser una persona muy rica. Su identidad sigue siendo un misterio, pero las excavaciones revelan una dramática pista sobre su vida. Se encontraron unos huesos muy pequeños junto a ella. Pertenecían a un feto. Así que probablemente estuviera en las últimas etapas del embarazo en el momento de la tragedia. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, todos sufren el mismo destino fatal. Jenny Maslin lleva 10 años trabajando en Oplontis. Está investigando por qué las 54 víctimas se acurrucaban en esta sala. Cree que la ubicación de la habitación encierra la clave del misterio. Estamos recorriendo las habitaciones del lado sur que se utilizaban para almacenar objetos y llevarlos al interior. Los arqueólogos que excavan en la parte frontal de esta despensa descubren pistas intrigantes. Analizan muestras de tierra y descubren que cuando el Vesubio entra en erupción, este edificio daba al mar. En la antigüedad nos encontraríamos en la costa. Esto de aquí era una cala pequeña. Encontramos trozos de un embarcadero, así que sabemos que debía haber barcos aquí. Este descubrimiento podría explicar por qué tantas personas acudieron a morir acurrucados en este edificio. El día de la tragedia, el Vesubio erupciona de forma violenta y envía una nube gigante a Oplontis, a más de 6 metros de distancia en la costa. Las familias reunieron rápidamente sus objetos de valor, como las monedas y las joyas, y buscaron refugio. Más de 50 personas, ricas y pobres, se resguardan juntas en una habitación y ven asustados cómo el Vesubio arroja ceniza y piedra pómez. De repente la nube colapsa, les golpea una ola de flujos piroclásticos y acaban cubiertos por 9 metros de residuos volcánicos. Entre estas personas había hombres, mujeres y niños. Creemos que probablemente estuvieran esperando que un barco viniera a rescatarlos. El pueblo de Oplontis intentó recurrir al mar en busca de ayuda. El motivo de esto puede residir a algunos kilómetros de distancia. Puteoli, el puerto más grande del Imperio Romano, se hallaba solo a 29 kilómetros al otro lado de la bahía de Nápoles. Miseno, la base de la flota militar de Roma, está solo un kilómetro más al oeste. Pero este rescate nunca se produce. Los encontramos a todos acurrucados en la parte trasera de la habitación esperando un barco que nunca llegó. Murieron aquí por el flujo piroclástico a la espera. Estas despensas están construidas justo en el litoral. Tienen acceso directo a dos de los puertos más activos del Imperio Romano, rutas comerciales que conectan con todo el mundo conocido. Cuando los arqueólogos desentierran la villa más pequeña de Oplontis, encuentran una serie de habitaciones de almacenamiento alrededor del patio central que se preservan a la perfección. En el lado sur se encuentra una habitación con montículos de un misterioso material carbonizado. En una sala cercana descubren cientos de ánforas, unos grandes contenedores de cerámica que se utilizaban para transportar vino, apiladas boca abajo del suelo, al techo, listos para utilizarse. ¿Qué pueden contarnos estos hallazgos sobre los últimos días de Oplontis? La arqueóloga Jenny Maslin recoge una muestra de la extraña sustancia quemada para examinar la mca. Estos son granadas carbonizadas a consecuencia de la erupción. Como podéis ver, están muy bien conservadas. Se puede distinguir hasta la piel de la granada, ¿veis? Están como nuevas, pero calcinadas. Estas granadas indican que el propietario de la villa tiene un negocio de exportación lucrativo. Pero este descubrimiento es verdaderamente revolucionario por otra razón. Durante siglos, los historiadores creen que la erupción del Vesubio tiene lugar en agosto del año 79 después de Cristo, por la fecha que Plinio registra como testigo del acontecimiento. Las granadas son frutas de otoño, así que no pudieron recogerlas en agosto. Es evidente que esto tuvo que ocurrir en octubre. La erupción del Vesubio se investiga muy de cerca desde el descubrimiento fortuito de Pompeya, hace casi 300 años. Sin embargo, Oplontis sigue destapando sus secretos a día de hoy. El resto de pruebas revelan que el propietario de la villa exporta mucho más que fruta cruda. Aquí tenía lugar una operación comercial inmensa de embotellado de vino. Estas cantidades de vino se enviaban a todo el mundo romano. En esa época, solo la ciudad de Roma supera el millón de habitantes. Se estima que los ciudadanos romanos beben más de 100 millones de litros de vino cada año. Tenemos unas 70 ánforas todavía apiladas, pero esto es solo una parte de una operación mucho, mucho mayor que abarcaba otras ánforas que se almacenaban por todo este pasillo, por ese lado y al otro lado de las columnas. Había 1.431 contenedores, así que debía ser un negocio muy activo y exitoso. Tenía que estar en pleno apogeo en el momento de la erupción. Estas ánforas estaban apiladas, llenas de vino y tapadas con un corcho, listas para viajar a las mesas de los romanos. Puede que os estéis preguntando cómo era posible. Al darle la vuelta a las ánforas, el corcho se empapaba y se hinchaba en el cuello de la vasija. Cuando el corcho se humedece dentro de las ánforas, se expande, sella mejor el recipiente y mantiene el vino a salvo en su interior. La mayoría de las ánforas se han trasladado a almacenes para catalogarlas y analizarlas más a fondo. Revelan más pistas sobre la tecnología que se utilizaba en este lugar. Al analizar esta ánfora por primera vez, podemos obtener mucha información de las muestras de lo que había dentro, como el material orgánico. En el interior del cuello de esta ánfora, podemos observar este residuo marrón oscuro que procede de la resina de pino. El descubrimiento de la resina de pino revela que los productores de vino romanos utilizan un envejecimiento sofisticado, pero también desvela que el vino romano tiene un sabor extraño. La resina de pino le da un fuerte sabor a gasolina al vino. No creemos que a los romanos les importara mucho, pero parece que sí les preocupaba su aspecto. Hacían varias cosas para que el vino pareciera más añejo de lo que era, como añadirle lentejas para que el vino blanco se volviera de un amarillo rojizo más oscuro. Volvían a ahumar el vino para que tuviera esa sensación de envejecimiento. Las tierras fértiles de alrededor del Vesubio son perfectas para los viñedos. Los habitantes de la zona rezan al dios Baco para tener buenas cosechas. Cada año, Oplontis exporta 50.000 litros de vino en barco a todo el imperio. Los romanos Mezclan el vino con agua. Todos los miembros de la sociedad lo consumen, incluso los niños recién entrados en la adolescencia. Después de utilizarse, las ánforas se reciclan. Se lavan, se secan y se vuelven a impermeabilizar para llenarse de nuevo. Aquí tenemos pruebas inigualables de cómo los trabajadores llenaban las botellas de vino y las preparaban para enviarlas. Esto responde a muchas de las preguntas que teníamos desde hacía años sobre cómo se enviaba el vino y cómo funcionaba todo el proceso. Oplontis está dando respuestas a todas esas preguntas. Y eso es muy emocionante. Pero en octubre del año 79 después de Cristo, mientras los trabajadores preparan una remesa de vino para enviarla, el Vesubio entra en erupción y pone fin a este floreciente negocio. ¿Qué ocurre en la villa vecina en estas horas terribles? ¿Es posible que las pistas revelen la identidad de los propietarios de esta lujosa residencia? Los investigadores van en busca de pistas que pueden desvelar quién era esta villa. La residencia está equipada con todo tipo de comodidades, incluido un spa privado con una preciosa decoración. Este es el baño privado, la sauna del balneario de la villa. Esta habitación tenía que usarse a menudo, porque permitía bombear aire caliente por el suelo y las paredes. Los propietarios de la villa pueden permitirse suelos con calefacción para aclimatar su sala de vapor. La mayoría de las paredes están pintadas de amarillo ocre, a excepción de esta sección roja. Sin embargo, en las esquinas la pintura vuelve a ser amarilla. Michael cree que no se trata de una elección estilística, sino un efecto del Vesubio. El calor cambia los colores. Inicialmente la pintura era de un color ocre, pero al calentarse se volvió roja. Este fragmento de la pintura nos muestra el daño que infligió la erupción del Vesubio. Fue una fuerza de destrucción instantánea. Tenemos ese fresco como prueba de ello. Antes de que el Vesubio se convirtiera en un infierno ineludible, esto era un lujoso santuario de relajación. John Clark ha dedicado casi 20 años a decodificar los misterios de esta villa. Quiere saber más sobre los ricos propietarios de esta majestuosa residencia. Hemos descubierto 99 espacios dedicados exclusivamente al ocio, lo que incluye grandes jardines, una piscina enorme y toda el ala este. Esta es la habitación más bonita de la villa. Es inaudita. No tenemos otros restos tan bien conservados en ningún yacimiento ni en ningún museo del mundo. Toda la habitación se mantiene como en la era antigua. La pared está pintada con falsos paneles de mármol y columnas de alabastro. Estas columnas están repartidas por toda la habitación para aportar esa sensación de lujo. Los frescos transforman la estancia y hacen que recuerde a un opulento salón real. Pero es todo una fantasía. Las estrictas leyes romanas prohíben que los ciudadanos construyan grandes salones en sus residencias privadas. No obstante, los propietarios de esta villa encuentran un vacío legal para satisfacer su ambición. Quieren mostrar que pertenecen al escalón superior de la sociedad. Contrataron a artistas para crear la arquitectura más majestuosa que pudieran sin infringir la ley. El nivel de destreza y el tamaño monumental de los frescos son indicios relevantes de la identidad de las personas que habitaban el lugar. La mera ubicación ya es testimonio de la riqueza de los propietarios. Nuestras investigaciones han demostrado que la villa estaba en un acantilado a 14 metros sobre su propio embarcadero privado. Es probable que los propietarios de esta magnífica mansión vivieran en la capital del imperio la mayoría del tiempo. Este tipo de villas tan caras y lujosas se repartían por toda la bahía de Nápoles. Muchas de ellas eran propiedad de la élite senatorial de Roma. Eran casas de verano, como en Estados Unidos, como los Hamptons, el lugar al que va la gente rica y famosa a hacer fiestas en casas de unos y otros. Para los ricos, las villas como estas son el lugar de escapada del ruido y el calor asfixiante de la ajetreada capital. John busca los nombres de los aristócratas que pasaban aquí sus vacaciones. En un almacén, un pequeño montículo de ánforas esconde una posible pista de su identidad. Aquí está. Esta es el ánfora que tiene la inscripción. Pone para Secundus, esclavo de Popea. Por este motivo, mucha gente conoce este lugar como Villa Popea. No es un apellido habitual. Esta Popea podría ser la famosa esposa del emperador Nerón. Nerón es el emperador más conocido de la historia romana por su estilo de vida de exceso y libertinaje. La bahía de Nápoles es su patio de recreo favorito. Frecuenta la cercana ciudad de Bayas para disfrutar de sus famosas aguas termales. Y Puteoli, donde celebra lujosas fiestas en barcos. Nerón posee varias propiedades en la zona, incluida una villa espectacular, que actualmente se encuentra bajo el agua a causa de los cambios en el nivel del mar. Otras pruebas halladas en la zona apuntan a que la esposa de Nerón, Popea, es la propietaria de la villa más grande de Oplontis. Había toda una gens llamada Popea, de la que también hay registros en Pompeya. Hay una casa magnífica, la mejor de Pompeya, que era propiedad de alguien que también tenía el nombre de esta gens. Los parientes de Popea son una familia prominente en Pompeya. Sus nombres aparecen en inscripciones por toda la ciudad. Nerón y Popea mueren más de 10 años antes de la erupción. Cuando se produce la catástrofe, en otoño del año 79 después de Cristo, los nuevos propietarios de la villa ya deben haber regresado a Roma de sus vacaciones. ¿Pero qué ocurre con sus sirvientes? ¿Qué puede revelar esta mansión sobre la vida al servicio de los ricos y poderosos en el mundo romano? Michael busca indicios de los hombres y las mujeres que trabajaban detrás del telón. Conforme sale de estas lujosas salas de ocio, algo llama su atención. Esta pintura nos ofrece una pista sobre lo que ocurría en esta habitación. Los simples frescos contrastan con la opulencia del resto de la villa. No es una pintura que te vayas a parar a admirar ni a mirar de cerca. Este es un pasillo enorme, es un lugar de paso. ¿Y quién se movía más en una casa romana? Los esclavos. Este pasillo era el lugar de paso de los esclavos. Multitudes de esclavos corren por estos pasillos en todas direcciones, posiblemente atendiendo a los caprichos del propio Nerón. Para saber más sobre ellos, Michael recorre el pasillo hasta un patio más apartado. Este peristilo era el centro de la actividad de los esclavos en la villa. Era donde dormían, trabajaban, lavaban. Estos agujeros que se ven por encima del techo son las ventanas de los cuartos de arriba. Esta es la sala de máquinas que mantiene Villa Popea en marcha sin problemas. Cientos de personas trabajaban aquí en la sombra, para que quizá la familia de Nerón pueda disfrutar de sus lujosas vacaciones. Los esclavos representan un décimo de los habitantes del Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Incluso los romanos de clase media compran esclavos. En Oplontis, los hombres mantienen la villa y cuidan de los exuberantes jardines, viñedos y huertos. Mientras tanto, las mujeres cocinan y sirven el costoso vino a los invitados durante sus sofisticados banquetes. Aquellos con habilidades más especializadas se convierten en tutores y contables de la élite. Los esclavos son parte vital de cada hogar romano. Michael se aventura escaleras arriba hasta sus dormitorios. Aquí tenemos más pistas sobre los esclavos de la villa. Estos son algunos graffiti. Nos hacen llegar su voz, lo que piensan, lo que es importante para ellos. Un grafito en particular capta la atención de Michael. Aquí hay un grafito griego que dice: «Recordad a Berilos». Estas palabras ofrecen una ventana a las aspiraciones de este esclavo. La mayoría de la gente cree que se refiere a un famoso liberto que fue tutor y miembro importante de la corte del emperador Nerón. Este grafito es otra prueba de que la villa está relacionada con el emperador Nerón. Es un recordatorio de que incluso un esclavo puede ganarse la libertad y la grandeza. Puede que fuera un mensaje para otros esclavos o quizá para reconfortarse a sí mismo. Este mensaje de esperanza sobrevive, congelado en el tiempo por la erupción. Es un hallazgo muy poco habitual. No solemos encontrar restos de espacios dedicados a los esclavos y a sus actividades en el área de Pompeya. Sin embargo, su muerte sigue siendo un misterio. No se han hallado los cuerpos de las personas que trabajaron aquí. Michael quiere saber si lograron escapar de la furia del Vesubio. En una esquina del patio, un misterioso tramo de escaleras parece descender directamente al subsuelo. El equipo que excavó el otro lado de la villa encontró la salida de este túnel. Ahora sabemos que conectaba el peristilo con el acantilado que se adentraba en el mar. Este túnel debía ser una vía para traer suministros. De esta forma, los esclavos podían bajar y encontrarse con los barcos que llevaban el vino y los alimentos que se necesitaban en la villa. Este impresionante túnel corta casi un kilómetro a través del acantilado. Es la forma más rápida de llegar al mar. Cuando el Vesubio entra en erupción, este pasaje podría proporcionar la ruta de escape perfecta. Pero a medida que los investigadores desentierran más zonas de la villa, se hace evidente que falta algo más aparte de los cuerpos. ¿Dónde están todos los objetos personales y de valor de los ricos propietarios? ¿Se habrán sacado de la villa antes de la erupción? Estas columnas se hallaron a 60 metros de distancia de la villa. Eran los soportes del porche de la piscina. Parecen cuidadosamente colocadas. No han acabado arrastradas por la furia aleatoria del Vesubio. John quiere averiguar por qué están aquí. Un análisis experto revela que no son columnas normales y corrientes. Están fabricadas con un material muy caro. Este mármol es especialmente inusual. Solo se encuentra en una isla, la isla de Lesbos, más allá de Grecia en el Mediterráneo. Solo el coste de envío equivaldría a 10 años de salario de un soldado romano promedio. Además, es una columna entera en lugar de por piezas, lo que la hace todavía más valiosa. Sin embargo, el día de la erupción, la mayoría de las columnas de la terraza junto a la piscina ya han desaparecido. ¿Pero por qué solo quedan unas pocas? Pues porque las intactas se vendieron. Solo quedan las rotas. John cree que estas columnas caen mucho antes del año 79 después de Cristo. Las columnas intactas no son los únicos objetos de valor que se retiran para intercambiar por dinero. Se retiraron todos los materiales valiosos de la villa. Se llevaron toda la decoración de mármol del ala este para venderla. Para entender por qué, los investigadores necesitan reconstruir una imagen de la villa la víspera de la erupción. Los arqueólogos recogen muestras de tierra de 2.000 años de antigüedad de los jardines de la residencia y las transportan a 9 kilómetros para analizarlas, hasta el Palacio Real de Portici. Este gran palacio alberga la Facultad de Agricultura de la Universidad de Nápoles. Este lugar, construido en 1700 como residencia de verano de Carlos III, rey de España, es otra prueba de que durante siglos los ricos y poderosos han seguido veraneando en estas mismas costas. Aquí el experto en plantas Gaetano Di Pasquale examina las muestras. La arqueobotánica se encarga de estudiar materiales muy pequeños, muy frágiles y a menudo carbonizados. Sin embargo, este material tan pequeño puede revelar información muy interesante sobre el mundo antiguo. Pequeñas pistas, pero grandes descubrimientos. En el caso de Oplontis, tenemos unas 500 muestras que estamos estudiando para descubrir qué tipo de plantas había en el interior del jardín antes de la erupción. Gaetano examina minuciosamente cada muestra con el microscopio. Del mismo modo que la policía examina las huellas dactilares para reconocer a una persona, nosotros observamos las características anatómicas de la madera con el microscopio. Después las comparamos con las imágenes de nuestra base de datos. Esto nos permite identificar las especies que estaban presentes en el jardín de Oplontis. Los romanos son unos verdaderos maestros del paisajismo, por lo que Gaetano espera encontrar indicios de jardines exuberantes y cuidados con esmero. A los romanos les encantaban plantas como las rosas, laureles y los cítricos. Pero en lugar de eso, Gaetano y su equipo hacen un hallazgo distinto. Esta es una hierba trepadora que no es para nada típica de un gran jardín romano o una villa como la de Oplontis. Nos sorprendió mucho porque crece en árboles que están muriendo o en los muros de edificios abandonados. Hemos identificado casi 100 muestras de esta planta, lo que significa que estaba presente por todo el jardín. Una de cada 5 muestras son de esta hierba trepadora. La investigación es excelente. Esta información sugiere que el jardín y probablemente la propia villa estaban abandonados en el momento de la erupción. Estas pruebas sugieren que se había producido otra crisis antes de la erupción. Ivo van der Graaf forma parte del equipo de arqueólogos que trabajan en Oplontis. Nuestras cámaras han recibido acceso exclusivo para seguirle al interior de los almacenes de este antiguo complejo de embotellado de vino. Se utiliza para almacenar materiales recuperados de la excavación. Sin embargo, en la parte trasera se esconde otra pista importante. Esto de aquí es muy interesante. Es una gran cisterna que se usaba para almacenar agua para el complejo. Este inmenso tanque mide 30 metros de largo y 1,5 metros de ancho. Está conectado a la red local de acueductos y tiene el objetivo de proporcionar agua fresca a toda la finca. Pero en el momento de la erupción ya lleva un tiempo sin utilizarse. Decidieron dejar de usar la cisterna y llenarla de escombros para construir los grandes muros de las despensas que tenemos encima. Ivo cree que la red de agua que alimenta la cisterna deja de funcionar, lo que la deja seca y sin utilidad. Esto nos dice que hubo un gran terremoto en la región y a todas las ciudades de la zona, incluidas Pompeya y Herculano. Este terremoto destruyó el suministro de agua y los acueductos que abastecían a estas ciudades, también la propia Oplontis. En el lado norte de embotellado, los excavadores encuentran más pruebas de los estragos del terremoto. Aquí destapan 4 pequeñas casas adosadas. Aquí tenemos un hallazgo llenante. Es una típica calle romana, bordeada por 4 casas de obreros. Esto ofrece una ventana sin igual a la vida de los romanos de a pie. Esto que estamos mirando debió ser una calle muy bulliciosa. Las calles romanas siempre estaban llenas de vida. Por aquí los antiguos habitantes salían de sus casas y disfrutaban de la vida callejera. Ahí se sentaban, charlaban con sus conocidos y disfrutaban de la sombra en un día soleado y caluroso. El nivel de conservación de las casas es extraordinario. En realidad son casas de 2 pisos. En el piso superior se dormía por la noche. Todavía se pueden ver algunos de los agujeros que servían para sujetar las vigas del segundo piso. Las 4 casas son muy similares en cuanto a distribución y diseño. Son inmuebles estandarizados, con letrina, superficies para cocinar y un santuario familiar. En esta zona, los habitantes entregaban pequeñas ofrendas a los dioses para pedirles favores y protección. Cada día colocan comida, monedas o amuletos en estas pequeñas hornacinas para honrar y satisfacer a sus dioses. Es el lugar en el que las personas se reúnen para rezar cuando comienza el terremoto del 62 después de Cristo. Diecisiete años antes de la gran erupción, un terremoto golpea las colinas que rodean Oplontis y daña sus esenciales acueductos. En consecuencia, los residentes de la villa más grande refuerzan la piscina y la rellenan de trozos de frescos rotos para evitar que se agriete más y provoque un desprendimiento. Los propietarios venden los materiales de valor como el mármol y la madera de decoración, un indicio de que la villa está en decadencia. El análisis del material orgánico de los jardines confirman que no están cubiertas de plantas frondosas, sino de hierbas trepadoras, un claro signo de abandono. Sin embargo, en la instalación de embotellado vecina, el negocio debe continuar. Estos inteligentes emprendedores reemplazan y reparan los daños para que pueda mantenerse en funcionamiento. Tenemos indicios de las reparaciones que seguía teniendo lugar en el momento de la erupción. La población llevaba reconstruyéndolo todo desde el terremoto. En el patio todavía quedan restos de esta reconstrucción. Aquí tenemos un buen ejemplo de las reparaciones que se realizaron después del terremoto. Se nota que esta columna es diferente a esta otra. Esta está hecha de ladrillo porque se reparó después del terremoto del 62. Ante la destrucción causada por el terremoto, los habitantes de la segunda villa se levantan y la reconstruyen. Pocos años después, los negocios vuelven a florecer. Ni se imaginan que lo peor está aún por llegar. La catastrófica erupción del Vesubio sepulta a Oplontis bajo una gruesa capa de ceniza que preserva durante 2000 años una de las villas más exclusivas de la antigua Roma. La villa más grande revela nuevos secretos sobre la vida de los más ricos del imperio, pero también de sus esclavos. La villa vecina nos ofrece indicios de que la erupción tuvo lugar en otra fecha, y sus 54 víctimas nos recuerdan el coste humano de esta horrible tragedia.